Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 23 de octubre a las 18 horas se efectuará la presentación del libro Etnicidad y Globalización, Las Otavaleñas en Casa y en el Mundo, de Linda de Amico, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Comentará la obra Mercedes Prieto, profesora investigadora de la Flaxo. Este evento es organizado por esta institución, la Embajada de Estados Unidos y la Comisión Fulbright. Internacionales. La Paz. El largometraje El Corral y el Viento del director boliviano Miguel Gilari y el cortometraje Cabezas de VHS de Manuela Cunza serán presentados en el 5º Festival Internacional Pachamama, Cinema de Frontera, que se realizará del 9 al 15 de noviembre en Río Branco, en Brasil, informaron a la Agencia Boliviana de Información fuentes de los organizadores. Según el programa, se exhibirán más de 50 películas en el marco de un intercambio intercultural entre Bolivia, Perú y Brasil. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.